Radio Online. Transmitiendo los 365 días del año, las 24 horas del día. Una estación del Grupo Mexicano de la Radio Online. www.turadioonline.net. Tu música, tu compañía, tus sentidos. El universo es infinito. Nos provee de todo lo que necesitamos. La vida cotidiana es mágica. Todo tiene causas y efectos. Cada tema se entrelaza. Bienvenido al Espacio del Orden por Tu Radio Online. Non c'è tempo ormai. Bienvenidos al Espacio de Lorna a través de tu radio online.net. Sean todos pues bienvenidos en esta tarde de jueves, que es una tarde calurosa, una tarde bastante fresca, en la que ustedes pueden tomar de esa agüita que quita el calor. Entonces, es de lo que nosotros podemos hacer el día de hoy. Y bueno, hoy tenemos una entrevista con el maestro Chuy, quien nos va a hablar acerca del perdón. Después tenemos una entrevista también muy interesante acerca de los cuidados del busto, de nuestra pechonalidad, como dicen por ahí. Vamos a tener también una entrevista. Y más tarde también vamos a tener un enlace que nos van a hablar acerca de un albergue para niños de escasos recursos. Entonces, pues ya damos arranque e inicio a este programa de El Espacio de Lorna. Y bueno, nos tardamos en entrar. Debo de pedirles una disculpa a todos, principalmente al maestro Chuy. Una disculpa por causas ajenas a nosotros, la Comisión Federal de Energía de aquí del Distrito Federal, los que nos proveen de energía eléctrica, hicieron unos cambios en los postes de afuera de la estación. Lo que sí debo de reconocer es que ellos muy amablemente nos tocaron el timbre y nos dijeron, ¿saben qué? Vamos a cortarles la luz por una hora y fracción. Entonces, pues ahí les va. Por lo menos nos avisaron que eso pues se agradece, porque así no afecta a todos los equipos que tenemos aquí, que son 1, 2, 3, 4, son 5 equipos de computación que tenemos aquí, pero bueno. Entonces vamos rápidamente a una canción para entrar rapidísimo, regresando con el maestro Chuy. No se vaya. Estás escuchando El Espacio del Horno. No te vayas, seguimos con música y entrevistas. Continúas escuchando El Espacio de Lorna. El maestro Chuy. Lo mejor sobre Feng Shui. Ya estamos en vivo, en directo para todos ustedes, afortunadamente. Y bueno, les reitero que les pido una disculpa a todos, al maestro Chuy también, que ya está con nosotros en la línea, debido a que pues los chicos de la Luz y Fuerza pues nos hicieron ahí de las suyas, pero por lo menos nos avisaron, que eso se agradece, la verdad, nos avisaron. Y por eso nos tardamos un poco en entrar el día de hoy, nos tardamos un poquito. Entonces, pues bueno, ya, afortunadamente ya estamos en la línea y ya tenemos a el maestro Chuy, que bueno, se está enlazando, así como ustedes escuchan en este momento, ya que se nos había caído la línea hace unos cuantos segundos, pero bueno, ya estamos. Perfecto, ya estamos, ¿verdad, maestro Chuy? Ya estamos al aire y bueno, dándole la bienvenida al Espacio de Lorna. No, pues como siempre es un honor para mí estar con ustedes, aunque estemos por estos medios cibernéticos, pero bueno, pues como siempre es un honor. Ay, muchas gracias, maestro Chuy. Hoy tenemos un tema que es muy importante, sobre todo para cada uno de nosotros de forma ahora sí que individual, porque vamos a hablar acerca de la reconciliación. Exactamente, mira, hay algo que es tan importante que muchas veces hemos escuchado a través del tiempo que el perdón es muy importante, que el perdón te va a dar mucha paz y mucha tranquilidad, pero yo creo que a veces el ser humano se ha acostumbrado a vivir cosas muy complicadas. Los seres humanos manejamos todo complicadamente, ¿no? Le damos muchas vueltas a la cabeza, a que le queremos encontrar pies y cabeza a algo, y muchas veces no podemos encontrar la claridad de las cosas porque no tenemos ese concilio con nosotros mismos y mucho menos con nuestros familiares, con nuestros parientes, ancestros, y mucho menos con los seres humanos que nos rodean, ¿no? Así es, maestro Chuy. Y como dice, empezando por nosotros mismos, ¿no? Esa es una parte en la que nosotros somos nuestros peores jueces, somos los que nos castigamos, somos los que nos, ahora sí que nos ponemos nuestras propias mandas, como dicen por ahí. Y tenemos que empezar por hacer una introspección acerca de qué es lo que necesita cada uno de nosotros para poder, se va a escuchar una palabra muy linda, pero para poder florecer, ¿no, maestro Chuy? Pues sí, exactamente, para poder florecer y que después llegue lo más bello de todo este proceso que es la vida y después llegar a dar frutos, o sea, primero viene la semilla, florecer y después dar frutos, pues necesitamos hacer ese concilio, pero como lo estamos diciendo, muchas veces estamos pensando en que es por otras circunstancias las que nos están pasando, por otras personas. Regularmente, bueno, yo te puedo decir que consulto a muchas personas de muchos lugares y siempre, empezando por mí, no es nada más de echarle ese paquete. Yo también tenía la visión en mi vida de que todo lo que pasaba era culpa de alguien. Era culpa del país, era culpa de mi jefe, era culpa de mi vecino, de la culpa de todos menos. En ningún momento me daba yo a pensar, ¿qué es lo que está en mí? Exactamente. Porque la pregunta sería para todos, ¿te habías dado cuenta que siempre hay problemas, siempre que hay problemas estás ahí? Sí. En primera fila. Exactamente, sí. Entonces, y cuando vemos el defecto de una persona y estamos rebatiendo que no nos gusta esto y aquello de una persona, ¿quién es el que lo ve? Sí, pues los demás menos uno. Pues sí, o sea, es eso, ¿no? Ahora sí que las cosas dependiendo con los ojos con que la ves. Uh-huh. Si tú estás viendo el problema en alguien, ¿de quién podrá ser esa memoria, ese reflejo, esa situación? De nosotros, pero los seres humanos estamos acostumbrados a apuntar el dedo para ver quién fue. Exactamente. Así. Entonces, a través de la vida nos vamos dando cuenta de que de golpes y golpes, de caídas en caídas y de experiencias complicadas y difíciles y algunas veces dolorosas, este dolor o el sufrimiento por el que pasamos hace que nuestra conciencia se altere. Hay dos formas de alterar la conciencia de un ser humano, a través del dolor o a través del amor, pero casi siempre escogemos el camino del sufrimiento o del dolor. Sí. Pero no tiene por qué ser así. Uh-huh. O sea, todas las personas que nos están escuchando y todas las personas que también no nos están escuchando deben de saber que tienen la opción de sufrir o de amar. Exacto. Sí, sí es cierto. Entonces, tú tienes que escoger, bueno, yo quiero amar, ¿por dónde vas a empezar a amar? Uh-huh. ¿Vas a empezar a amar a otras personas? ¿Vas a empezar a amar a tu familia? ¿Vas a empezar a amar a tus hijos? ¿Vas a empezar a amar a tu familia, a tu esposo, etcétera? Llega un momento en el que te vas a dar cuenta que has amado quién sabe a cuántas personas, pero no te amas tú y no encuentras la felicidad. Estamos empezando al revés. Exactamente. Entonces, la característica, podríamos decir que primordial de una persona cuando no quiere tener un diálogo consigo mismo o no quiere escuchar su propia voz interior, su propio ser divino, porque todos venimos de que somos a imagen y semejanza del creador de Dios, o sea, somos seres creadores, seres sí, divinos, la divinidad nos hizo perfectos. Uh-huh. Después empezamos a equivocarnos, después vino esa desconexión, nos equivocamos y nos separamos de esa fuente divina. O sea, quisimos jugar al juego de la creación. Yo voy a crear con mi mente, con mis emociones, con esto, pero al equivocarme y no reconectarme con esa fuente, pues sigo solamente tomando decisiones, opiniones en mi vida, etcétera, a través de las memorias, no a través de la fuente. O sea, que es cuando te reconecta con tu ser divino, tu ser interior, que sería lo mismo Dios. Exacto. Uh-huh. ¿Eh? Entonces, hay después también una gran incongruencia, porque también muchas personas dicen, bueno, es que yo le pido a Dios y nunca le he dejado de pedir y tengo fe y todo, sí, pero te va acompañando como una sombra el miedo, la desconfianza y el temor. Sí. Entonces, por un lado pides y por el otro lado tienes pegadito, agarrado de la mano el miedo. Uh-huh. ¿Cómo te deshaces de ese compañero inseparable del miedo? A través del amor, no es a través de una lucha. Uh-huh. Por más rápido que corras, la sombra siempre va a ir detrás de ti. Así es. Ahora, estamos tan acostumbrados, por ejemplo, de que a veces dices, bueno, no me va bien en mi trabajo porque mi jefe me pone el pie, o porque me tienen envidia. En nosotros, en los latinos, es muy común que siempre estemos creyendo que si nos va mal en la vida es porque alguien nos hizo una brujería, o estamos salados, uh-huh, o ese tipo de cosas. No sé, sí, si estés de acuerdo en sí, eso. Sí, por supuesto. Siempre hay alguien que nos está trabajando, ¿no? Claro, entonces yo en un principio comencé trabajando con el Feng Shui porque yo también pensaba que a mí alguien me estaba haciendo daño y que me tenía que proteger y que tenía que cambiar las energías y un montón de cosas. Pero a través del tiempo y gracias al universo, a Dios, a la divinidad, tuve la oportunidad de poder pedir, que yo quería encontrar algo verdadero, que fuera sencillo y que yo pudiera entender como occidental. Porque había empezado yo buscando pues en China, en India, en un montón de lugares, pero pues ni soy chino, ni soy hindú, ni soy de otro lugar, soy occidental igual que ustedes. Claro. Entonces yo pedía, bueno, pues quiero encontrar algo verdadero que realmente me ayude a saber lo que es la espiritualidad. Y entonces conocí una persona que me enseñó precisamente a entender esto y me enseñó que las cosas son simples. Para tú comunicarte con Dios no necesitas intermediarios, no necesitas traductores, no necesitas nada más que tú. Contigo mismo te puedes, o sea, comunicar. Ahora, ¿cómo vamos a poder recibir esa inspiración o esa contestación o esa respuesta? Pues cuando aprendemos a soltar, cuando aprendemos a confiar, cuando aprendemos a perdonar. ¿A quién tenemos que perdonar? A nosotros mismos. Así es, Maestro Choy. Así es. ¿Y cómo podemos lograr este perdón iniciando por nosotros? Bueno, primero que nada, como ya sé que al igual que ustedes y como yo era una persona que todo lo quería ver así como de 2 por 2 son 4 y algo que tuviera sentido para mi intelecto, ¿no? Así es. Entonces, porque si nos ponen las cuestiones así tan sencilla como es realmente, la mente se resiste a algo tan sencillo. Uh-huh. Entonces yo recuerdo que en aquel entonces mi maestro, el que me enseñó esto, me decía, mira, solamente debes de hacer todo de acuerdo con la divinidad y preguntar siempre, tomando la responsabilidad de que todo aquello que esté pasando en tu vida, tú lo sientes. O sea, por aquello que está en mí que haya ocasionado esta situación, lo sientes. Eso se lo estás diciendo a Dios. Así es. Y eso es como figurativamente tú le estás diciendo, bueno, a cualquier situación que esté pasando, no sé cuál es el origen. Si te fijas, al tomar esa actitud o esa acción, estás dejando de juzgar. Que eso es, esa parte es la que podríamos decir la que más trabajo nos cuesta, ¿no? Es como hacer una dieta que te prohíben comer chocolate y tú estás pensando en el chocolate todo el tiempo. Así es. Entonces, si tú dejas de juzgar, no importa quién, de juzgarte a ti mismo y de juzgar a los demás, vas a comenzar en el camino a la libertad. Uh-huh. Y ese camino te va a dar paz, ese camino te va a dar tranquilidad. Muchas veces nos hemos clasificado y catalogado como personas, o sea, juzgándonos, de todo tipo de etiquetas nos hemos puesto. Y eso no nos deja que podamos realmente aceptar que somos seres divinos. Uh-huh. Ahora tú me vas a decir, como muchas personas me pueden decir, oye, ¿cómo voy a ser un ser divino si tengo tantos defectos? Bueno, pues porque eres tan bueno como tan malo. Uh-huh. Yo te podría decir, como también le podría decir a todas las personas que nos están escuchando, yo te voy a decir, a ver, Lorena, ¿tú eres muy buena? Y pues tú me vas a decir, pues claro que sí. Uh-huh. Oye, Lorena, ¿eres capaz de lastimar a un ser humano? Te voy a decir que no. Me vas a decir que no, ¿verdad? Uh-huh. Ahora te voy a preguntar algo, Lorena. ¿Tú serías capaz de matar a alguien? No. Pues yo te puedo asegurar que sí. ¡Ay, no! ¿Quieres ver cómo sí? A ver, maestro Chuy. Si en este momento llegara alguien a la cabina y les quisiera hacer algo y tú tienes un arma y estás jugando tu vida o la de la otra persona, ¿qué es lo que vas a hacer? No, pues proteger mi vida, obviamente, sí. ¿Entonces eras capaz de matar o no? Sí. ¡Ay, qué difícil! Claro, o sea, eres tan bueno como tan malo, ¿me entiendes? Pero tu estado y las memorias o las creencias con las que fuiste creado te hacen pensar de que digas, no, Lorena no es mala, Lorena uh-huh. es buena. Matar va a ser algo malo. Ajá, sí, sí. Y sí, a lo mejor es algo malo, pero tú no sabes qué es lo que originó que una persona mate a otra persona. Exactamente. Que una persona se vuelva adicta uh-huh. o dependiente al cigarro, a las drogas, o que tenga un comportamiento suicida uh-huh. o un comportamiento delictivo. Así es. Entonces, por ejemplo, vemos una noticia, vemos esto y empezamos a juzgar y a criticar. Ah, sí, en México hay mucha violencia. No, sí, es que son unos tranzas. No, es que sí, hay corrupción. Entonces empezamos a hacer un juzgadero como si supiéramos cuál es el origen de las cosas. Exactamente, sí es cierto. Entonces, para salirnos de ese estado de crítica, que ya coincidiste conmigo y dijiste que es lo más difícil que puede existir, la forma en la que lo podemos comenzar a hacer es a través del amor. Uh-huh. Una frase que nos va a ayudar y a servir para quitar esa forma de juzgar sería que cada vez que tú estés viendo una situación que sucede en tu vida directamente o indirectamente, tú lo que vas a hacer, en vez de juzgar y clasificar, vas a decirle, entre tú y Dios es esto, uh-huh. Por aquello que está en mí, que está ocasionando esta situación, lo siento. Ah. ¿Ok? Sí. Te voy a poner rápido un ejemplo, ¿no? Vamos a suponer que hay una persona que te puede llegar, como un montón de personas que llegan a consulta conmigo y me dicen, oiga, ¿qué puedo hacer? Porque la verdad me está yendo muy mal. Yo soy bien buena persona y siempre trato de hacer el bien y me va mal, me abusan, me roban, me engañan, esto y el otro. Entonces, la visión de la persona obviamente es de que no rompe ni un plato. Exactamente. Ahora, yo no lo voy a juzgar y yo no sé si sea un santo o no, porque ni la conozco ni sé el origen de las cosas. Uh-huh. Entonces, cuando esa persona está hablando, yo lo que estoy diciendo dentro de mí son dos frases. O le digo mentalmente te amo, uh-huh. o si no, mentalmente en silencio le digo perdóname por aquello que está en mí, que está ocasionando esta situación. Exactamente. Porque obviamente si tú le dices a una persona, vamos a suponer que si llega tu jefe y te está regañando, o te está diciendo quién sabe cuántas cosas, y tú le dices te amo, pues va a decir esta ya se volvió loca, ¿verdad? Exactamente, así es. Pero tú por dentro, fíjate bien, vamos a suponer que vas a tener una junta con tu jefe. Antes de que llegues a la junta del jefe y antes de que tú empieces a determinar, no, es que mi jefe es bien pesado porque siempre es terco y nunca accede. Fíjate, ahí ya emitimos un juicio. Exacto, sí. Eso todavía no sucede y tú ya estás enviando una señal con tu energía, emociones y mente. Mi jefe es un canijo, desgraciado, terco. Espero que no esté por ahí, ¿verdad? No, ahí no, sí. no está, maestro Chuy. Eso es broma, ¿ok? Sí. Entonces, tú empiezas a... Se te viene a la mente tu jefe, pues tú comienzas a decir mentalmente, te amo. Uh-huh. O dices, lo siento por aquello que está en mí, que haya provocado esta situación. Uh-huh. Entonces, en el caso de la persona que ha sido maltratada, abusada, robada y que te dice, pero es que yo no le he hecho el mal a nadie. Bueno, resulta que esa persona solo está viendo el comportamiento que ha tenido en esta vida, pero no está tomando en cuenta que hay muchas vidas y que seguramente esa persona que te está ofendiendo o esas personas que te están agrediendo son personas a las que tú agrediste, robaste, engañaste, abusaste y demás. Uh-huh. Wow. Entonces, ¿cómo se va a hacer un concilio con eso? A través del perdón. Las frases que te ayudan a desengancharte sería, lo siento por aquello que está en mí, o si no, te amo. Uh-huh. O si no, simple y sencillamente, lo siento. Hay 4 frases llaves que sirven para abrir las puertas aquí, en la tierra, en el cielo y en donde vivan. A ver, Maestro Chuy, déjenme que todos tomen lápiz y papel o abran ahí en su computadora un blocito de notas para que anotemos las frases, Maestro Chuy. Ahora sí, ya estamos listos. Espero que todos estén listos. Venga. Ok, entonces sería, lo siento. Ajá. Gracias. Sí. Te amo. Sí. Perdóname. Ya lo tengo. Lo siento, gracias, te amo, perdóname. Exactamente. Esas son 4 frases llaves que con eso puedes hacer maravillas y vas a dejar que tu mente comience a aprender a soltar. Exactamente, así es, Maestro Chuy, porque ahora sí que lo más difícil, yo creo que para todos los seres humanos, es el soltar, el no tener ningún apego. Híjole, eso hay que trabajarlo todos los días. Exactamente, o sea, y la otra cuestión, además de los apegos, es las expectativas. Exactamente. Sí, porque muchas veces nos hacemos unas expectativas muy grandes y eso no quiere decir que no tengamos metas ni objetivos, ¿no? Claro, mira, te pongo el ejemplo, ¿no? Hay una persona que conozco que, bueno, haz de cuenta que un trabajo que yo hago muy seguido, sí, es de que me piden las personas que yo haga esos concilios para que puedan vender propiedades que no se venden rápido. Sí. Entonces, ya lo he hecho en mucho tiempo y en muchas ocasiones, y a través de estas técnicas se pueden vender las propiedades en tiempo récord. Entonces, hace unos años, la casa que habitamos aquí se quería hacer una venta de la situación, y yo decía, bueno, ¿por qué si yo hago todo esto, por qué no se vende rápido esta propiedad? Esta propiedad sería como el colmo, ¿no? Claro. Pero cuando yo empecé a hacer eso, no me había dado cuenta que lo que yo estaba haciendo de concilio estaba sirviendo para autoprotegerme. ¿De qué? De que un año después o dos fue cuando empezó los problemas de la... Ay, yo no lo escucho, Maestro Chuy. Bueno, bueno. No, bueno. Bueno, bueno, así se perdió por ahí la conexión, pero ya estamos, ya estamos. Ya, entonces una de las cosas que me había dado cuenta al hacer ese concilio es que la casa no se había vendido porque de cierta forma la divinidad me estaba protegiendo de que no era el momento de que se vendiera esa propiedad. Uh-huh. Entonces cuando queremos hacer las cosas siempre estamos con una expectativa de cuándo se va a dar esto y cuándo se va a dar aquello. Entonces cuando tenemos expectativas no estamos soltando, y cuando no soltamos es porque tenemos angustia. Entonces cuando tenemos esa angustia, ese apego y expectativas, realmente aunque le pedimos a Dios no estamos teniendo la confianza. Exactamente, y esa es una parte también muy importante, tener la confianza de lo que estamos pidiendo, de lo que estamos necesitando, ¿no? Claro, la pregunta sería, ¿tú crees que si tú le pides las cosas a Dios, Él te va a mandar algo que no sea bueno para ti? No, Él siempre nos manda lo que necesitamos. Lo que es perfecto, lo que es perfecto en tiempo perfecto, en sustancia perfecta, en todo. Exactamente. Entonces, por ejemplo, ahorita que hay tantas personas que tienen problemas con lo del trabajo y el dinero y el desempleo y todo eso, la pregunta sería también para ellos, bueno, ¿ustedes qué es lo que piensan? Que si le pides el trabajo a la divinidad, ¿no te lo va a mandar? Sí. Ahora, ¿qué es lo que pasa si tú vas a buscar trabajo nada más pensando en pedírselo a los hombres? Pues tienes probabilidades 50% de conseguirlo, 50% de no conseguirlo. Uh-huh. Así es. ¿Estamos? Sí. Entonces te pongo un ejemplo. Vamos a suponer que tú vas a ir a buscar empleo y como todas las personas que van a buscar empleo tienen siempre las dudas de que, híjole, ¿me darán el empleo o no me darán? Y lo más seguro es que ahorita, como las cosas están muy complicadas, no me lo van a dar, ¿no? Uh-huh. Entonces lo que vas a hacer es apuntar. Eso es para todas las personas que nos están escuchando, que están teniendo dificultades con el trabajo, con el dinero, empleo, etcétera. Entonces, antes de que vayan a buscar el empleo, van a escribir el nombre de la empresa donde van a ir a aplicar. Uh-huh. Si tienen el nombre de la persona que trabaja en recursos humanos. Sí. La dirección del lugar. Uh-huh. Todo lo que tenga que ver con eso que van a ir ustedes a hacer de propuesta. Sí. Ya sea un empleo o un proyecto o lo que sea. ¿Por qué? Porque primero le vas a preguntar, como quien dice, a Dios, si es que esto está bien para mí, que se haga, como quien dice. O sea, puedes usar la misma frase, por aquello que está en mí que haya provocado esta situación, lo siento. Eso no quiere decir que tú no tengas el derecho de pedirle a Dios. Todo mundo tenemos un derecho de pedir. Y a manos llenas, no me salgan con tonterías de que mándame nomás lo suficiente para ir viviendo más o menos. Exactamente. Porque el que pida así, concedido también. Uy, exacto. Sí, sí, sí. O sea, que en ningún momento, fíjense bien, muchas veces se han tergiversado las enseñanzas que dio Jesús, porque eso que decía de que el reino de los cielos, ¿cómo es esto? Ay, maestro Chuy, no me sé exactamente la frase. Es que lo que me recordó es aquella frase de cómo es arriba es abajo, que es una frase de metafísica, pero por ahí va, ¿no? Bueno, a lo que se refiere eso es de que dice que el reino de los cielos, o sea, pertenece a los que son humildes, ¿no? Exactamente. Y humildes de corazón. Bueno, eso quiere decir, no quiere decir que para que puedas entrar a lo que se clasifica como reino es que tengas que ser un miserable, pobre y andrajoso. Así es. A lo que se está refiriendo es que pobres o humildes se refiere a dejar el ego, los defectos y el ego por un lado. Uh-huh. O sea, eso quiere decir amar. Cuando una persona ama, despersonaliza. O sea, ya nada te puede estar haciendo daño porque tú ya no personalizas las cosas. Exactamente. O sea, ya no lo estamos tomando, ¿cómo se podría explicar? ¿Personal, pues? Ya no lo tomas tan a pecho. Ajá, tan a pecho, exactamente. Entonces, por eso es que si algo te está diciendo alguien, si alguien te está ofendiendo o algo y tú dices te amo, pues no te van a seguir dando marrazos, ¿me entiendes? No te van a seguir, a menos de que tú lo debas. Ajá, así es. Entonces, para cuando reciben, por ejemplo, que hay mucha gente, ¿no?, que nos ha preguntado también a lo largo de los programas, es de qué hacer en contra de la envidia en la oficina, de la envidia entre pues los grupos de trabajo o equipos, etcétera, que siempre tienen este tipo de envidias, ¿se puede utilizar la frase? Ah, exactamente, y entonces haces un mapa de reconciliación, yo le llamo así. Ajá. Como el que estábamos elaborando para todos los que van a pedir trabajo. Vamos a terminar de completar eso, o sea, cuando tú hagas un mapa de reconciliación, ya sea para buscar trabajo o el ejemplo que me pones de la envidia en la oficina, escribes también el nombre de la empresa donde trabajas, la dirección, el nombre del jefe, el gerente, los compañeros, todos. Sí. Y entonces lo que vas a hacer es que puedes ponerle, en el tiempo en el que tú no estés reconciliando, puedes ponerle un jarrón con agua que cambies unas 3 veces con agua al día. Sí. Otra opción es que pases tu mano encima de esa lista 3 veces al día y solamente repitas lo siento, te amo, gracias, perdóname. Uh-huh. Así es. ¿Te fijas? La diferencia va a ser de que vas a hacer algo sencillo y que tú no vas a ver, aquí está el nombre de José Martínez, ay no, pero este me cae regordo. Ah, Lupita González, ay no, pero es que está panzona. Uh-huh. O O sea, ya no vamos a estar juzgando, si no, nunca vas a acabar. Exactamente, sí. Y fíjese, maestro Chuy, por aquí Nati nos hace un comentario y dice, okay, muchas veces uno juzga a las personas sin saber. Exacto. Uh-huh. Ahora sí que a Nati la iluminaron, ahorita le dieron un chispazote. Exactamente. Entonces, cuando limpiamos, ¿qué es lo que va a pasar? Pues esos enemigos, puedes llevarte la gran experiencia de que después vayan a ser grandes amigos. Claro. Y muchas veces sucede que con el peor compañero con el que uno se lleva resulta que son la mejor mancuerna para la empresa y de una u otra forma terminan siendo súper amigos. Exactamente. Ahora, eso también interviene que si ya tú limpias con una persona y el ciclo de la vida toma cada quien su camino, bueno, está bien, pero sí, cada quien ya agarró su camino y se van en paz. Uh-huh. Pero no puedes terminar una relación de negocios o una relación de amistad o una relación de pareja o lo que sea, uh-huh, peleando, porque vas a salir perdiendo. Claro. Como dice por ahí, no hay enemigo pequeño. Uh-huh. O sea, tener una persona o la enemistad de una persona es como tener una piedra en el zapato que te va a hacer una ampolla, y por más chiquita que sea esa piedra, te puede hacer mucho daño. Exactamente, así es cierto. Entonces, si se cierra el ciclo con una persona, llámese socio, pareja, amante, esposo, novio, lo que sea, o novia, o lo que sea, reconcilia, perdona, pide perdón, y se acabó. Cada quien tome su camino, y chao. Porque si no, si tú acabas por la madre, y eso va para todos los que hemos estado casados, uh-huh, si tú no terminas bien las cosas, o también en sociedades, tienes el 100% de probabilidades que te encuentres esa persona en la siguiente vida hasta que se reconcilien. Uy, o sea, y es un ciclo que sigue y sigue y sigue. Y la verdad que flojera, ¿eh? Sí. Así es mejor terminarlo de una vez por las buenas, ¿no? Como dicen por ahí. Por las buenas. Como dicen allá en México, flojito y cooperando. Exactamente, maestro Chuy. ¿Qué le parece si nos vamos rápidamente a una pausa para que nuestros radioescuchas pues tengan tiempo ahorita de escribirnos en el corte preguntas, dudas que tengan acerca de la reconciliación? También, sobre todo, que nos pregunten, bueno, que ellos sepan que no es necesario que pongan su nombre real, pueden ponerse un nickname en el chat de la página y justamente a través de ella nos pueden preguntar todo aquello que necesitan y quieran saber acerca de la reconciliación. Por ejemplo, aquí voy a hacer una pregunta antes de irnos a la pausa, y dice Coniglio nos pregunta: oye, ¿y qué pasa con las personas que te buscan súper insistentemente para tener un altercado contigo? Haces el mismo concilio y te va a dejar de buscar para eso, porque tú lo vas a soltar. Uh-huh. Pero mientras tú no lo sueltes, mientras hay una mínima parte de ti que dice, pues es que, ¿y por qué me está buscando para esto? ¿Y por qué se aferra a esto? Suéltalo. Simple y sencillamente ama, suéltalo y se acabó. O sea, ya ni nos preguntamos por qué nos busca, sino ya ni pensar, ¿no? Claro, porque si te detienes, pero ¿por qué sigue este? ¿Pero por qué el otro? ¿Pero por qué aquello? Pues estás regresando a lo mismo, no quieres soltar tú. Uh-huh. Muchas veces a lo mejor ni siquiera es la otra persona, eres tú que no quieres soltar. Sí, sí es cierto. Wow. ¿Ah? Así es, maestro Chuy. Pues bueno, ¿qué le parece si ahora sí nos vamos rápidamente a una pausa musical? ¿Y qué nos tiene nuestro señor productor? Ah, esta canción ya tan famosa, que es de David Guetta con Rihanna, Who's That Chick? Y ahorita regresamos para seguir hablando de la reconciliación con el maestro Chuy. Así que, pues hagan sus preguntas a través del Mivo y a través del chat msn@turradioonline.net. Estás escuchando El Espacio del Horno. No te vayas, seguimos con música y entrevistas. Continuamos en El Espacio del Horno a través de turradioonline.net. Y tenemos ya varios comentarios, maestro Chuy, acerca de lo del perdón. Y por aquí, primero Celina nos pone: hola, saludos. La reconciliación empieza por uno mismo, para poder interactuar con la persona que nos decepcionó, nos traicionó, habló mal de nosotros. Pero yo me reconcilio porque la perdono. ¿Es así? Y después... No, ahorita vamos a acomodar eso porque regularmente cuando acomodamos las cosas así es que pensamos que los demás fueron los que nos hicieron y nosotros no hicimos nada, como víctimas. Exactamente, maestro Chuy. Por acá, Rita María nos dice, tal vez la reconciliación es más fácil darse cuando hay lazos de sangre, porque nos une el pasado de los familiares y el futuro de nuestras vidas. Y no queremos traer un rencor en las entrañas que cuando hablan de esa persona... permito que se me revuelva el estómago. Es más fácil con un amigo o con un compañero, nos dice. No, pues ahí te voy a decir, ajá, no que te interrumpa, pero te sí voy a decir que es maravilloso porque no nos va a costar trabajo cuando queremos a alguien. Exacto. El reto está que lo hagan con alguien que odian, alguien que realmente te ha lastimado. Y si realmente puedes llegar a hacer eso, entonces vas a conquistar algo muy grande en tu vida. Así es. Y luego tal aquí nos dice Celina, tal vez conozcan el cuento de tres personas que tienen que llegar a una ciudad, pero dos de ellos van muy lento, van cargando dos costales en la espalda y el tórax. Los dos primeros llevan adelante los recuerdos de la familia y atrás el costal del pasado, lo negativo, el rencor, el odio, y que son los más grandes, nos dice. El tercer hombre es el más aventajado porque lleva grande el costal familiar y este lo impulsa hacia la meta, y el de atrás lo lleva vacío porque hizo un hoyo por donde va dejando caer raspones verbales, odio, envidia, malas ondas, y eso de reconciliarse con uno mismo y ver lo importante de vivir, es lo que nos pone Celina. Ok, muy bien. Uh-huh. Y luego por aquí Bonita dice, pues yo sí les voy a ser sincera, a mí me falta mucho para poder perdonar y es algo que nunca he aprendido, nos dice. Bueno, ahora déjame con lo que está diciendo ella, déjame decirle lo siguiente, que sí. ¿De dónde creen que sale el cáncer? ¿De los rencores acumulados? Y los odios, y la ira, y todo eso. Cada vez que una persona se enoja y avienta chispas y echa maldiciones y todo eso, su aura se torna en colores rojos, púrpuras y cafés marrones y demás. Uh-huh. Y toda esa energía se va carcomiendo tu aura. Y tienen unos bichotes energéticos, gusanos energéticos, terriblemente maravillosos, que son los que no les permite que se puedan liberar de esa cuestión. La única forma es a través del amor, no el miedo. Entonces, el cáncer, cualquier persona también que estuviera experimentando cáncer, que estuviera experimentando ese tipo de cosas, puede llegar a sanarse a través de hacer una reconciliación con él mismo y con las personas con las que tiene ese problema. Así es, maestro. Vamos a estar haciendo varias meditaciones, porque creo que en esto hace falta que la gente aprenda a reconciliarse consigo misma, a reconciliarse con otra persona, a reconciliarse con sus propios órganos, uh-huh, a reconciliarse con el dinero, a reconciliarse con su sexualidad, con un montón de cosas. Sí, mire, aquí Rita María nos dice, yo leí una vez que la falta de perdón enferma de depresión y disminución en las defensas. También, así es. Uh-huh. Es lo que nos pone. Y por acá teníamos una pregunta del señor M., que nos decía, que nos preguntaba acerca del divorcio, precisamente, de estos casos de divorcio en donde desafortunadamente la contraparte es la que, a pesar de que pasan los años, sigue ahí como que afectando y sigue como que buscando alguna manera de sacar ventaja de la persona de la que se separó, ¿no? Ajá. O aunque no haya ningún contacto, quieren estar ahí como que haciendo daño de alguna forma. Ya, bueno, finalmente no es de que esté habiendo un daño, de que te quieran hacer daño. Vuelvo a repetir, lo que sucede es que hay inconclusas, situaciones inconclusas. Y estas situaciones inconclusas, les voy a explicar lo siguiente. Cuando tú terminas una relación, vamos a suponer que dos parejas tienen una relación, que sea de noviazgo o matrimonio, o sea, empiezan a relacionarse como, como personas. Primero platican, después piensan uno al otro, después ya empiezan a intervenir los sentimientos, empieza el romance, se empiezan a enamorar, y después de eso pues ya tienen, no sé, intimidad, ¿no? Ajá, sí. ¿Ah? Bueno, cuando que ese proceso, pues ya no tengo que ser muy específico, todo el mundo lo ha pasado. Entonces, cuando las cosas van bien y todo eso, bueno, pues todo pinta color de rosa, todo es puro suspiro y todo es maravilloso. Pero cuando las personas se separan, piensan que todo lo van a arreglar nada más con separarse o con divorciarse, pero resulta que eso solamente lo estás haciendo a un nivel físico, pero no lo estás haciendo a un nivel energético. Exactamente. Entonces, todas las personas que han tenido parejas y que han tenido relaciones íntimas con otra persona, etcétera, se van creando lazos energéticos que, si tú terminas una relación y no aprendes cómo cortar esos lazos energéticos, pues seguirás pensando durante varios años en esa persona, y esa persona en ti, tendrás sueños, recuerdos, pesadillas. Bueno, ¿qué te puedo decir? Hay personas que pasan años y no dejan de pensar en otras personas. Así es. Ahora, a lo mejor tú te acuerdas de algo bonito, ¿no? A lo mejor dices, no, pues es que me estoy acordando de cuando tuve intimidad con mi novio, bla, bla, bla. Uh-huh. Pero el problema es que luego pasan los años, tú ya se supone que terminaste ese noviazgo, y ¿de qué sirve que lo hayas terminado si todavía eres preso de esa relación anterior y sigues pensando en el pasado? Exacto, sí. Sí, sí, es cierto. Sí, y va uno llevándose cosas. La seriedad de eso. Entonces, hay muchas personas que ni siquiera viven a gusto del presente. Están viviendo siempre remembrando el pasado. Uh-huh. Entonces, cuando se termina una relación, además de que la deben de terminar uno bien, reconciliado, perdonado y demás, después hay que hacer unas meditaciones especiales para cortar esos lazos kármicos y esos lazos energéticos, para que entonces ya después cada quien se vaya en santa paz, y entonces sí, la nueva relación que venga sea una experiencia bonita y diferente a lo que no queríamos vivir. Exactamente, Maestro Chuy, sí es cierto. Y es que uno en las pláticas con los amigos, las amigas, o que de repente va por ahí uno en el metro, en una cafetería, y escucha, ¿no? Es que fulanito no es como era el otro, ¿no? Porque el otro me llevaba flores y este no me lleva ni chocolates, ¿no? Algo así, me imagino. Entonces, claro, siguen anclados en una relación del pasado, y es por poner un ejemplo, pues X. Y también hay otros ejemplos de que la gente dice, no, es que en mi trabajo anterior yo tenía, por decir, una ventana que veía el jardín, y en este trabajo nada más tengo la pared, etcétera. Se empiezan a quejar de situaciones del pasado que ya ni caso tienen. Claro, por eso es tan importante vivir el presente y no estar pensando en el pasado, porque si no, nunca vas a ser feliz. Exactamente, Maestro Chuy. Por aquí tenemos otro comentario. María se llama. Y dice, nosotros, seres terrenales, debemos perdonar porque liberas la herida emocional. Nuestras lágrimas limpian el alma y el tiempo es su bálsamo para reflexionar, perdonar, continuar. Pero la experiencia es crecimiento interior y evolución para no atraparse, ¿verdad? Dice, qué interesante cortar esos lazos energéticos, y pregunta, ¿cómo se cortan? Ya, bueno, en eso se van a quedar con las ganas, porque hoy vamos a hacer otro tipo de meditación. Ajá, sí. Dejaremos el tema abierto así para que diga continuará. Ajá, sí. Por la misma hora y por el mismo lugar, ¿verdad? Pero, porque si no, no vamos a acabar. Hay muchos concilios o reconciliaciones que se van a hacer. Hemos vivido tantas vidas. Pero hoy vamos a comenzar a enseñar a hacer una meditación de reconciliación para todas las personas que tienen dolores, enfermedades, estrés, que tienen problemas en alguna parte del cuerpo, desde cosas tranquilas o enfermedades fuertes. Así es, así es. Ah, Maestro Chuy, también por acá Natasha pregunta lo mismo, ¿cómo se cortan los lazos energéticos? Y Bonita le hace una pregunta. Bueno, más bien nos cuenta. Dice, yo tuve una amistad de años, nos dejamos de hablar por un problema. Bueno, ella me dejó de hablar, y pues si ella no me habla, yo no le hablo. y a veces sí me dan ganas de hablarle, pero, o sea, pero que algo la detiene, o sea, que no se atreve a hablar con esa persona. ¿Te fijas? Eso viene a ser un poquito de orgullo, de que si no me habla, yo no le hablo. Ajá. Si no me trata bien, no lo trato bien. Uh-huh. Si no me hace esto, yo tampoco se lo hago. Si no me contesta, no le contesto. La verdad es que tenemos que aprender a amar, y amar quiere decir que vas a dar lo mejor de ti sin estar esperando nada a cambio. Así es. Ahora, si la persona, a la persona a la que tú le estás entregando todo tu amor, te quiere dar de su amor, okay, y si no, pues no seas un mendigo y no estés mendigando amor. Exactamente. Porque eso también es, sería una falta de amor a sí mismo, ¿me entiendes? Sí. Cuando tú tienes una falta de amor a sí mismo, tú das, das, y luego estás siempre esperando algo a cambio. Uh-huh. Pero cuando tú realmente ya te amas a ti mismo, das, das, y no estás esperando nada. Uh-huh. Entonces eso te da precisamente también, o sea, la libertad de que tú puedas experimentar realmente, o sea, cómo es el amor, ¿no? El amor precisamente también es libertad. Por aquí la señorita Martín nos dice, Lore, por favor dile al maestro Chuy que me acaba de dar la respuesta a lo que estaba buscando. Ay, pues muchas gracias, porque si ella sale de la duda, salimos todos. Así es lo que nos dice por acá. Y María dice, el tema es muy interesante y muy esperado para los que vivimos todos los días y nos felicita, muchas gracias. Y maestro Chuy, ¿qué le parece si antes de entrar a la meditación nos vamos rápidamente a una pausa para que las personas se vayan acomodando, que se vayan poniendo listas, acomodándose ahí en donde están, donde quiera que se encuentren, para que entremos directos con la meditación? ¿Qué le parece, maestro Chuy? Me parece maravilloso lo que tú digas, está bien. Perfecto, entonces pues nos vamos rapidísimo a una pausa y entramos directamente con la meditación para que estén muy atentos, así que no se despeguen. Esto es El Espacio de Lorna a través de turradioonline.net y bueno, este es el maestro Chuy platicando con nosotros acerca de la reconciliación y el perdón. No se despeguen. Estás escuchando El Espacio de Lorna. No te vayas, seguimos con música y entrevistas. Estamos en el espacio de Lorna a través de turradioonline.net. Estamos precisamente en la sección del maestro Chuy para hablar acerca del Feng Shui y en esta ocasión estamos hablando acerca de la reconciliación. Así que quiero mandarles saludos a Coniglio, a Natasha, a Celina, Rita María, a María Solita, a Yomero, a Bonita, a El Toño, a Eugenia, a Oscar Alejandro y a todos los Mivo Guest que están conectados también y a Constantino de Sausa que nos escucha desde Nuevo León. Muchísimas gracias por estar en contacto con nosotros y bueno, aquí estamos leyendo cada uno de sus mensajes y nos dice Constantino que está excelente el tema, muchísimas gracias. Y bueno, maestro Chuy, creo que ya estamos todos listos para escucharlo y empezar a la meditación. Perfecto, muy bien. Entonces, para que las personas que vayan a participar en la meditación se vayan buscando un lugar para que puedan estar cómodos, relajados. Uh-huh. Pueden, si quieren, recostarse, los que puedan hacerlo, o pueden estar sentados, pero sobre todo que la espalda esté en una posición cómoda. Uh-huh. Y van a comenzar a respirar inhalando en 3 tiempos y reteniendo el aire en 8 tiempos. La respiración cada vez va a ser más lenta, más profunda. Y en cada respiración su cuerpo se ve relajando mucho, mucho más. y conforme se vaya relajando el cuerpo, también le vamos a ir relajando los pensamientos, las emociones. Nuestros pensamientos se van haciendo cada vez más tranquilos, se van liberando las emociones. Y vamos a seguir respirando en 3 tiempos, reteniendo el aire 8 tiempos. Y ahora van a empezar a visualizar como si miles de puntos luminosos de color rosa comienzan a iluminar todo su cuerpo, empezando por tus órganos de la respiración, desde la nariz hasta los pulmones. Se van iluminando y llenándose con ese color rosa, y esa luz rosa comienza a salir por todos los poros de la piel. Entra y sale luz por todos los poros de tu piel. Y conforme vamos respirando lento y profundamente, le vamos diciendo también a todas nuestras células cuánto las amamos, y les pedimos perdón por todo el daño que les hemos hecho a través de nuestras inseguridades, miedos, a través de nuestros pensamientos, memorias que tenemos conscientemente o inconscientemente. Y le decimos a nuestros órganos: te amo, mentalmente en silencio, te amo, gracias, gracias por ser parte de mí, gracias por todo el servicio que haces para mí. Tomamos otra respiración profunda y ahora nos vamos a concentrar en los huesos, en todo tu esqueleto, desde los huesos del cráneo hasta los huesos de la columna, y desde los huesos más pequeños hasta los más grandes que tienes en el cuerpo. E imaginamos que los llenamos de luz rosa y les vamos diciendo también: te amo, por favor perdóname, porque no sabía el daño que te hacía con mis pensamientos, palabras, obras o acciones. Gracias, gracias por todo el servicio que haces para mí. Puedes imaginar también que te estás acariciando, y sobre todo si tienes una parte en el cuerpo que tiene dolor, molestia o cansancio, y tú le dices: te amo, gracias, gracias por ser parte de mí. Por cualquiera de las formas en las que esté conectado con el dolor o sufrimiento de mis familiares, parientes o ancestros, humildemente le pido perdón a toda mi familia, parientes o ancestros, y le pido perdón a todas y cada una de las personas que estén conectadas en forma directa o indirecta con sus familiares, parientes o ancestros. Les pido que por favor me perdonen. Gracias. Gracias, gracias. Tomamos otra respiración profunda y ahora nos vamos a concentrar en los órganos de la digestión, la boca, por donde van pasando los alimentos hasta llegar al estómago, los intestinos, la vesícula, el páncreas. Se van llenando de esa luz rosa. Y le decimos a nuestro estómago también: por favor, perdóname por todo el daño que te hice con mis miedos, angustias, obsesiones, por todas las veces que te maltraté y porque no sabía yo que te estaba haciendo daño. Perdóname. Gracias, gracias por ser parte de mí. Por todas y cada una de las personas a las que yo he espantado o les he ocasionado miedo o cualquier forma de maltrato, directamente o indirectamente, a todos y cada uno de ellos humildemente les pido que por favor me perdonen. Y yo perdono a todas y cada una de las personas que pudieran estar conectadas con mis miedos en forma directa o indirecta. Los amo, los perdono. Les pido perdón y los amo. Tomamos otra respiración profunda y ahora imaginamos todos los músculos de todo el cuerpo, y especialmente vamos a llenar con esa luz rosada los órganos o músculos que tenemos dolor o cansancio, y le decimos también: perdóname, perdóname por todo el daño que te hice y que me hice a mí mismo, porque no sabía yo que te hacía daño con estos pensamientos, palabras, obras o acciones, creencias, conscientes o inconscientes. Por favor, perdóname. Gracias. Gracias por ser parte de mí. Tomamos otra respiración profunda y ahora vamos a visualizar el corazón. Concéntrate en el corazón, en sus latidos del corazón, y en cómo en este momento en tu corazón se llena de luz rosa. Y se llena también todas las venas y arterias con un líquido rosado que empieza a circular por todas las venas y arterias. Y conforme vas visualizando las venas y arterias, vamos a pedir que se presente la presencia divina de cada una de las personas con las que pudieras estar teniendo un supuesto odio, rencor, ira o resentimiento. Y mentalmente, en silencio, vas a decir: Dios mío, por favor, yo te bueno, maestro Chuy. Bueno. De mi familia. Ah, maestro, nos quedamos en la parte de las palabras. Que es: Dios mío, por favor. Dios mío, por favor, ayúdanos para que pueda perdonarnos todos y cada uno de los hombres de mi familia, parientes y ancestros a las que les hicimos daño. Ayúdalos para que puedan perdonarme total y completamente. Gracias, gracias, gracias. Ayúdame, por favor, para que yo pueda perdonarme a mí mismo por todo el daño que le hice a los demás y por todo el daño que me he hecho a mí mismo. Tomamos otra respiración profunda y vamos a decir mentalmente: Dios mío, por favor, ayuda a todas las mujeres de mi familia, parientes y ancestros, amigas, enemigas, conocidas, personas que estén relacionadas conmigo directa o indirectamente, ayúdalas por favor para que puedan perdonarme por todo el daño que les hice físicamente, mentalmente, emocionalmente o espiritualmente. Gracias, gracias, gracias. Dios mío, por favor, te pido que cortes, liberes y transformes todo registro, memoria que se haya originado desde el principio de los tiempos hasta ahora, y te pido que por favor lo transformes en luz, en amor y en paz. Gracias, gracias, gracias. Ahora tomamos otra respiración profunda y vamos a visualizar cada quien los órganos sexuales y las células que conforman los órganos sexuales. Te pido que por favor me perdones por todo el daño que te he hecho a través de mis pensamientos, palabras, obras o acciones, creencias, juicios o culpas, conscientes o inconscientes. Por favor, perdóname, porque no sabía yo que te hacía daño. Gracias, gracias por ser parte de mí. Gracias por todo el servicio que haces para mí en cada instante y en cada momento. Yo me perdono a mí mismo por lastimarme a mí mismo y por lastimar a los demás, conscientemente o inconscientemente. Y me perdono a mí mismo por todos los juicios y prejuicios que he creado en mi contra y hacia otras personas. Tomamos otra respiración profunda y vamos a darle gracias a todos y cada uno de esos seres divinos o esas presencias divinas por haberse presentado en esta meditación de reconciliación. Y le damos gracias también a nuestra divinidad interior. Tomamos una respiración profunda y vas a ir haciéndote consciente de todo tu cuerpo, de la cabeza a los pies y de los pies a la cabeza. Estás lleno de luz, feliz, en paz, tranquilo y experimentando mucho, mucho amor, mucha tranquilidad. Tomas una respiración profunda y puedes abrir los ojos. Muy bien. Sí, maestro Chuy. La verdad es que sí, ahorita nos dejó, por lo menos a mi señor productor y a mí, como dicen por ahí, bastante relajados, renovados, ya así como que con más fuerza, maestro Chuy. Ojalá que las personas que nos estén escuchando nos digan, ahorita que abrieron los ojos, cómo se sienten, qué fue lo que sintieron, lograron la meditación, visualizaron cada uno de sus órganos, sintieron la energía, los colores. Sería muy interesante que nos compartieran estas opiniones aquí en el chat del vivo, maestro Chuy. Maravilloso, pues vamos a esperar a que empiecen ahí a contestar y que se hayan ya despabilado después de la meditación. Exactamente. Esta es una meditación que le va a servir mucho a las personas en cualquier proceso de enfermedad, de dolor, estrés, tensión, y que si una persona está enferma se puede recuperar totalmente de cualquier enfermedad. Ah, maravilloso. Aquí Natasha nos dice, gracias, me siento más relajada. Coniglio nos dice, muchísimas gracias, la voy a apuntar. Es lo que él nos dice. Por acá todavía no me llega ningún otro comentario. Nos dice que estuvo muy, muy padre, también lo que nos están diciendo por aquí. Okay. Y bueno, de los demás estamos esperando que nos digan cómo se sintieron, qué fue lo que sucedió en ellos mientras estábamos escuchando y siguiendo la meditación, maestro Chuy. Entonces, pues, ¿cómo podemos concluir hasta ahorita nuestro tema de la reconciliación? Bueno, pues vamos a dejar, como quien dice, de ejercicio, de trabajo, que hagan una lista en donde ustedes van a escribir todos los peros de por qué creen que no están logrando algo en su vida. Por ejemplo, ¿por qué creo yo que no soy feliz? ¿O por qué creo yo que no tengo éxito? ¿O por qué creo yo que no puedo hacer esto o aquello? O alguna cosa en la que ustedes estén refiriendo a ustedes. O sea, vamos primero a ver cuáles son las creencias, para que también en la próxima ocasión podamos trabajar en transformar, liberar esas creencias. Y entonces también después nos vamos a enfocar para hacer la meditación para las personas que ya terminaron una relación. Así es, maestro Chuy, sí, para que la podremos hacer dentro de 8 días, maestro Chuy. Ah, no, dentro de 15, perdón, es lo que teníamos agendado. Cuando ustedes me digan, lo podemos hacer. Así es, maestro Chuy. Pues aquí todavía, yo no sé si siguen si siguen relajados en la meditación, porque nada más 3 de todos los que están conectados son los únicos que nos dijeron cómo se sintieron, maestro Chuy. No te preocupes, que yo ya estoy acostumbrado que la gente cuando regresa de las meditaciones se quedan así como que en otra dimensión del infinito. Exactamente. Sí, están ahí todavía, pero aquí los veo que nos están escuchando, que están conectados. Maestro Chuy, ¿cómo lo pueden contactar para sacar consultas? Claro, pueden entrar a mi página www.elmapadelabundancia.com o también pueden encontrarme en Facebook como Emigdio Espinosa Limón, y también me pueden encontrar en Twitter, que ya próximamente vamos a preparar unas sorpresas en Twitter también, porque vamos a dar una serie de consejos para trabajar en el día, en la semana, decretos y meditaciones. Ay, eso es muy importante y es muy interesante, sobre todo de seguirlos, de que se agreguen ahí al chat al Twitter del maestro Chuy, para que así nosotros vayamos leyendo y vayamos viendo si las personas tienen dudas, pues se puedan quizás aclarar aquí durante el espacio de Lorna, ¿no, maestro Chuy? Claro, así es. Y bueno, pues ya saben, hay que aprovechar ahora los medios de redes sociales. Así es. Pero pues con cosas constructivas. Yo siempre he opinado que hay que hacer cosas que realmente vayan a estar ayudando y transformando a las personas, ¿no? Exactamente. Por acá Bonita nos dice: yo me sentí muy bien, es que casi no puedo escribir porque traigo lastimado mi brazo. Dice: ayer me di un golpe y bueno, entonces ella se quedó en la meditación viendo lo de su bracito. ¿Izquierdo o derecho? Ah, que nos diga, a ver Bonita, dinos si fue izquierdo o derecho. Y por acá Oscar nos dice: muchas gracias, hoy amanecí triste y me ayudó mucho, ya que me siento mucho mejor, sentí mucho hormigueo en todo mi cuerpo y sobre todo en la cabeza y en la nuca, y en un momento dado ya no sentí el cuerpo. Maravilloso. Es lo que nos dice. Ah, Bonita, el brazo derecho. Ya, eso, ahorita le vamos a preguntar a ella si es que ella tiene problemas en comunicarse con los hombres o tuvo problemas en comunicarse con su papá, porque a nivel inconsciente todo el lado derecho está conectado con la parte masculina y el lado izquierdo con la parte femenina. Entonces no tomamos en cuenta que muchas veces esas son las situaciones que solitos nos estamos provocando. Así es. Entonces, a ver ahorita que Bonita nos comente, nos responda aquí a través del chat del Mivo. Y mientras vamos a recordarles la página del maestro Chuy, que es www.elmapadelabundancia.com. Estoy en lo correcto, ¿verdad? Así es. Y también para recordarles el Twitter, ¿cuál es, maestro Chuy? Es también, me localizan como Maestro Chuy, y en Facebook me localizan como Emigdio Espinosa Limón. Ah, perfecto, para que ahí lo localicen rápido y de manera bastante sencilla. Así es. Así es, por acá nos dijo alguien que a mitad de la meditación se le desconectó su internet. Ah, qué lástima. Ups. Sí, qué lástima. Luego por acá Bonita nos dice, sí, tuve problemas con un hombre, el cual la verdad me lastimó muchísimo. Ya, y hay que reconciliarse. Uh-huh. Y fíjate bien, ella puede hacer la prueba, porque a medida que ella diga a esa persona mentalmente, bueno, yo te perdono por todo el daño que me hiciste, ya sea a nivel físico, mental, emocional, sexual, financiero, como sea, te perdono y te pido que por favor me perdones. La reconciliación va unida a tres formas: yo me perdono, yo te perdono, y te pido que me perdones. Ah, claro. Yo te perdono, me perdono y te pido que me perdones. Claro. Sí, esa parte. Porque muchas personas ya sabes que dicen, no, pues que Dios te perdone. Sí, es cierto. Y lo maravilloso sería que tú también lo perdonas, porque Dios pues no tiene que perdonarte nada, ¿verdad? Exactamente. Luego por acá nos dice Natasha: esta es la segunda meditación que hago del perdón y me he sentido muy bien últimamente y ha cambiado mi manera de vivir. Ah, maravilloso. Y luego por acá nos dicen: me gustó muchísimo la meditación, me siento muy relajado, y dicen que ojalá que lo pueda subir al podcast, porque nos dice que tiene hepatitis B y C. Es lo que nos dice, entonces... Bueno, pues para esa persona también, déjame les digo que también hay una terapia que practico que se llama BioQuantum. Uh-huh. Y con ese tipo de terapia se pueden arreglar muchas enfermedades y se pueden hacer a distancia o en persona. Yo con ese tipo de técnica me hicieron en un principio a mí, después yo aprendí a hacerlo y se quitó la diabetes. Wow, maestro Chuy. Qué no, sí, eso está sumamente importante e interesante. La verdad es que sí. Sí, por acá. Claro. ¿Me permite, maestro Chuy, que suba la meditación al podcast? No, pues por favor, sí, súbela sí. Donde quieras. Sí, porque me la están pidiendo porque quieren. Y además, ¿sabes qué? Que si todas las demás meditaciones las quieren subir o las ponemos en el Twitter o lo que sea, adelante, ¿eh? Ah, no, perfecto, problema. Perfecto, maestro Chuy, para que lo tengan. Ah, por acá nos dice Susi, yo medito desde hace 5 años, es lo que nos pone Susi. Y luego por acá con Coniglio también quiere la meditación, pues sí. Ahora sí, el fin de semana voy a subir tanto el podcast de la semana pasada como este, porque, ay, Maestro Chuy, me distraje y me llevé un programa que no era el mío. Ah, bueno. Ajá, me llevé un programa que era de otro de los compañeros, pero no, ahora sí, hoy mismo me llevo los 2 programas del espacio de Lorna para subirlos ya este fin de semana y que los tengan y que lo puedan descargar. Por acá nos piden otra vez el correo electrónico del Maestro Chuy. Ok, el correo electrónico es biofrecuencia. Sí. 8. Ajá. @gmail.com. Biofrecuencia 8 @gmail.com. Así es. Ahí ya se los anoté para que lo tengan. Por acá Susi dice: mi mayor medicina, según mi doctor, es meditar. Dice, saludos al Maestro Chuy y gracias por sus enseñanzas. Gracias también, un saludo para todos. Y luego por acá dicen, creo que me la voy a pasar llorando, pero eso me va a hacer sentir bien. Oh, pues cuando uno se reconcilia, pues uno también llora. Yo también lloro, me encanta ser llorón también, porque prefiero también liberar las cosas riendo o llorando. Exactamente. Y además también me gustan mucho los chistes, para que me cuenten chistes. Ay, exactamente. Por acá nos dan las gracias. Y dicen, que si en otro programa nos puede hablar de los chakras. Claro que sí, lo vamos a hacer en otro de los programas, Maestro Chuy. Y me parece, déjeme ver si ya son todos los comentarios. Me parece que sí, Maestro Chuy, ya serían todos los comentarios. Pues muchísimas gracias, Maestro Chuy, por haber estado con nosotros, por habernos ayudado a entender el proceso de la reconciliación y sobre todo de que pongamos, pues después de haber escuchado este programa, manos a la obra para hacerlo todos los días, ¿no? Que esa es la parte más importante, llevar a cabo la acción de la reconciliación. Así es, exactamente. Bueno, pues yo quiero agradecerte a ti por la invitación en tu programa y pues también a agradecerle a todas las personas que el día de hoy estuvieron escuchando el programa y que también nos han permitido de alguna manera reconciliarnos con ellos, aunque sea en una forma indirecta o directa, ¿no? Así es, Maestro Chuy. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Y bueno, también pedirles una disculpa porque empezó un poco tarde el programa por aquello de los señores que estaban aquí afuera poniendo cables y luego nos dijeron que iban a poner un puente de luz, cosa que nunca entendimos, porque vimos todo normal allá afuera, pero bueno, ya lo importante es que sí hubo programa y gracias Maestro Chuy por esperarnos esa media hora que nos tardamos. Muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros en el espacio de Lorna y pues próximamente, no este jueves, sino hasta el próximo jueves, vamos a volver a tener enlace, ¿no Maestro Chuy? Claro que sí, estaremos listos y preparados. Pues muchísimas gracias, Maestro Chuy. Le mandamos un abrazo muy grande. Muchísimas gracias. Que esté muy bien y feliz fin de semana. Gracias, igualmente. Adiós. Gracias. Les recordamos, pueden encontrar al Maestro Chuy en la página de www.elmapadelabundancia.com. Y nosotros nos vamos a ir rápidamente a una pausa y vamos a regresar con un relato que nos mandó Jesús Mejía, que habla acerca de 2 ángeles. Y bueno, Jesús, pues también es radioescucha de tu radioonline.net. Entonces, ahorita regresamos. No se vayan, no se me despeguen del espacio de Lorna. Estás escuchando El Espacio de Lorna. No te vayas, seguimos con música y entrevistas. Non c'è tempo ormai. continúan escuchando el espacio de Lorna a través de tu radio online.net y tengo en la línea a Enrique Salazar, quien es vocero de una fundación que se llama San Vicente, que es para los niños de la calle. Ahorita Enrique nos va a platicar cómo está la situación en esta fundación y qué es lo que podemos hacer para poder ayudarlos. Hola Enrique, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hola, oye, pues platícanos, ¿cuál es la situación en la que se encuentra ahorita la Fundación San Vicente? Bueno, pues básicamente la Fundación San Vicente en estos momentos tiene una situación crítica debido a que, bueno, la fundadora falleció el viernes pasado. Entonces, bueno, nosotros nos dimos a la tarea de pues, básicamente recaudar fondos, donativos en especie, donativos en efectivo, para estos niños, porque, bueno, básicamente estos niños se encuentran tristes, no saben qué va a ser de su destino. Entonces, bueno, un grupo de jóvenes como yo nos dimos a la tarea de recaudar fondos para que esta fundación siga en pie. ¿Y cuántos años llevaba ya la fundación? Tiene aproximadamente 10 años en operación. 10 años en operación. Y se encuentran en la calle de Indiana número 138, en la colonia Nápoles, en el Distrito Federal. Así es. Entonces, la gente, ¿a dónde te puede llamar por teléfono para ver cuál sería la manera de ayudar, ya sea, como bien decías, económicamente, quizás también de alguna manera, llevando cobijas, llevando ropa? ¿Qué es lo que pueden hacer las personas? Ok, mira, mi número de celular es el 044-55-22-70-07-04. Y bueno, básicamente donativos en efectivo, desde 50 centavos, todo es muy bien recibido, créanme que no hay poca cosa para estos niños. Donativos en especie, que puede ser comida, puede ser juguetes, pueden ser libros, pueden ser ropa, todo ese tipo de cosas que a lo mejor para nosotros ya no sirven o que no, ya no le damos uso. Uh-huh. Para estos niños, créanme que es algo muy, muy importante y muy, muy, muy vital. ¿Y más o menos de qué edades estarán los niños en San Vicente? Están de todo el rango de primaria. Ajá. De 5 a 12 años, más o menos. Sí. Hay niños y niñas. Ah, perfecto, para que sepan más o menos si van a llevar ropa, qué tipo de ropa pueden llevar para que, bueno, que les quede, ¿no? Que sea más o menos de la talla de los años, de los primeros años de primaria, ¿no? Sí, así es. Así es, más o menos. Y bueno, los niños en la Fundación San Vicente, me imagino que también los ayudan a estudiar, a ir a la escuela, a alimentarlos. Sí, exactamente. De hecho, la fundación de lo que se encarga es de darles educación. Ajá. Lleva a escuelas, les da de comer, los ayudan a hacer la tarea. Y algunos niños que son los que se quedan ahí en la fundación, la gran mayoría. Así es. Entonces, bueno, me imagino que todos estos niños de alguna manera los fueron rescatando de las calles y los llevaron para allá. Exactamente. Así es, son todos estos niños que a lo mejor vemos de repente que los están explotando algunas otras personas, que a lo mejor son hasta huérfanos, etcétera, que buscan pues realmente una luz, ¿no?, en su camino, y para eso está una fundación como San Vicente, ¿no? Exactamente. Oye, Enrique, pues muchísimas gracias por contactarnos, sobre todo para dar este mensaje a las personas, que es muy importante de que pues abramos nuestro corazón en que los ayudemos. Entonces, mira, voy a repetir la dirección. Es en la calle de Indiana número 138, en la colonia Nápoles. Y eres Enrique Salazar, vocero de la Fundación San Vicente. Gracias. ¿Nos puedes repetir tu número de celular? 044-55-22-70-07-04. Perfecto. ¿Algo más que quieras agregar, Enrique? No, pues créanme que les agradezco mucho la ayuda para estos niños. Y créanme, no hay ayuda pequeña en estos momentos. Todo es muy bien recibido. Y bueno, les agradezco de antemano el escucharme y pues la ayuda que nos puedan ofrecer. Claro que sí, claro que sí. Lo vamos a estar recordando en cada uno de los programas de aquí de la estación de tu radio online, para que, bueno, queda abierta la estación para ti las veces que necesites hablar con nosotros, pues adelante. Gracias. Muchísimas gracias, Enrique, que estés muy bien. Igualmente, hasta luego. Hasta pronto. Y bueno, así que ya saben ustedes, pues para que nosotros ayudemos a estos niños que están buscando un futuro mejor, y de esta manera pues prevenimos de que pues desperdicien su vida estos niños, sino que la la dirijan a un buen camino, estudiando, saliéndose de las calles, para que no estén ahí sufriendo y que no, pues, aprendan cosas malas, ¿no?, de otras personas que están en la calle. Para eso sirven todo este tipo de fundaciones. Así que, bueno, nosotros nos vamos rápidamente a una pausa, para que ahora sí, regresando de la pausa precisamente, pues ya les lea este cuento tan maravilloso que nos envió nuestro querido amigo Jesús Mejía, para que ustedes lo escuchen. Se trata de dos ángeles, así que yo sé que les va a gustar este cuento. Así que por favor no se vayan, no se despeguen del espacio de Lorna a través de turradioonline.net. Estás escuchando El Espacio de Lorna. No te vayas, seguimos con música y entrevistas. Esto es El Espacio de Lorna a través de turradioonline.net. Y bueno, lo que están escuchando de fondo es la música de Ruggiero Businari, a quien entrevistamos hace unas semanas atrás. Espero que les guste la música que vamos a poner ahorita de fondo. Y quiero mandarles saludos a todos y a cada uno que me están escuchando. Muchas gracias a Jerry Viveros, que hace rato no le pude mandar el saludo. Discúlpame, Jerry, te mando un beso y un abrazo muy, muy grande. También a Miguel desde Dallas, Texas, también. Entonces un abrazo muy, muy grande. Y sí, a veces de repente no podemos escuchar lo que hay en nuestra computadora porque hay que subirle el volumen. Entonces, bueno, así es como pasa de repente. Oigan, antes de que les lea el cuento que nos mandó Jesús, pues me gustaría hablar un poquito de algo que está ahorita en todos los medios de comunicación, y es acerca de esta película que se llama Presunto Culpable, ¿no? Todos ustedes saben que, bueno, esta película trata, pues, de una injusticia que se cometió con una persona que culparon de un asesinato que no cometió. Y bueno, la cinta de Presunto Culpable pues seguirá en cartelera, pero podría dejar de hacerlo en próximas horas, ya que una vez llegada la notificación formal a los cines, pues algo podría pasar en cualquier momento. Esto lo aseguró el director de la cadena de cines, Alejandro Ramírez. Y bueno, la conferencia de prensa en la que él expresó pues apoyo a los realizadores del filme, cuya suspensión pues bueno se daría después de que la Secretaría de Gobernación analice al amparo y el presupuesto ante la jueza 12 del distrito en materia administrativa de la Ciudad de México, Blanca Lobo Domínguez, y dice que, bueno, los acontecimientos nos llenan de indignación y sospecha, y creemos que más allá de los argumentos que se puedan esgrimir, existe una campaña para impedir que más mexicanos sean testigos de este poderoso documento, aseguró pues el señor Ramírez. Y bueno, la cinta ha sido vista por más de 480 mil personas, lo que traduce en una recaudación en taquilla de 22 millones de pesos. La suspensión significaría la pérdida para Cinépolis de cerca de 10 millones de pesos tan solo en el fin de semana. Entonces, bueno, yo dejo a la pues conciencia de cada uno de nosotros esto de la cinta de Presunto Culpable. Y bueno, todo esto parece ser que surge de que una de las personas que sale ahí en esta cinta dice no haber dado permiso para ser exhibida su imagen en la cinta. Así es como se ha estado pues manejando esta noticia. Pero bueno, nosotros que somos radio en línea, en la radio por internet, pues nosotros afortunadamente no tenemos ningún tipo de censura. Así que bueno, todas las personas que puedan ver esta cinta todavía, pues ojalá que lo puedan hacer, porque pues nosotros sabemos que el sistema de justicia en nuestro país tiene grandes defectos, tanto para la gente que realmente es culpable y está en la calle, tanto para la gente que es inocente y está en la cárcel. Entonces, pues bueno, eso se los dejo a ustedes, a su pensamiento, a lo que ustedes decidan con respecto a esta película. Y nosotros vía Twitter, pues bueno, hemos estado viendo lo que dice Diego Luna acerca de esta película. Y dice Diego Luna, el intento de censura de hoy, que padece presunto culpable, es una vergüenza y solamente ratifica la importancia de que esta película se vea en México. Y asegura, el sistema de procuración de justicia en México tiene que cambiar. Eso es lo que nos dice Diego Luna a través de el Twitter. Entonces, bueno, esto será para cada uno de ustedes que así vayamos siguiendo la noticia, a ver qué es lo que pasa al final con esta. Y bueno, nosotros no hay que hacernos de la vista gorda. Realmente esta película la vamos a ver de alguna otra forma. ¿Por qué? Porque existe la piratería en México. Entonces seguramente ahorita, en vez de que gane ese dinero en las cadenas de cine, pues se van a ir a las manos de la gente que hace la piratería. Entonces, pues bueno, jamás van a poder censurar este tipo de película porque la van a encontrar de alguna u otra forma, tanto en internet se puede encontrar y descargar, yo creo, esta película, porque sabemos que eso sucede. Entonces, no estoy recomendando en ningún momento que se haga de esta manera, pero pues a eso es lo que están orillando a que se haga, al censurarla de los cines de nuestro país. Entonces, bueno, eso es toda la opinión que voy a hacer respecto a esta película. Y bueno, pues ahora sí ya vamos a pasar a los temas más bonitos que nos gustan a nosotros aquí en el espacio de Lorna. Y pues vamos a pasar a leer un mail que nos mandó Jesús Mejía, que nos está narrando un cuento que habla acerca de dos ángeles. Entonces, pues vamos a escucharlo, pero sin antes mandarle saludos a Coniglio. Muchas gracias, Coniglio, por estar escuchándonos, y a todos y a cada uno de ustedes. A Yaco, que se acaba de conectar, Susi, Yomero, Oscar Alejandro, Bonita, Eugenia, todos y cada uno de los Mibogués, también a Constantino, y bueno, a todos, a lo mejor de los que no sé sus nombres, pues también les mando muchísimos saludos. Miguel, gracias por estarnos escuchando, y ahora sí, vamos a leer esto que nos mandó Jesús. Y nos dice, estaban dos ángeles en el cielo, sin nada en absoluto que hacer, mirando hacia la tierra, y uno de ellos le dice al otro, mira, ese hombre de allá, se ve que es santo, se la pasa en la iglesia dándose golpes de pecho y siempre anda en esas cuestiones. ¿Un santo? Entonces el otro ángel le contesta, estás lurias, yo estoy viendo a uno que pasa sus días viviendo solo en el bosque, un ermitaño. Y pues tanto estaban discutiendo que Dios les pregunta la razón por qué tanto alboroto. Ellos le cuentan que han visto un par de hombres santos en la tierra y que quieren saber quién es el más santo. Entonces Dios le contesta, hagamos un concurso. Y entonces ponen en el camino una zarza con muchísimas y muchísimas grandes espinas. La colocan oculta para que los que pasaran se espinaran. Y bueno, entonces mandan al concursante número uno, el santo, y este pasa por el lugar y se espina con todas las espinitas, precisamente, las piernas y el brazo izquierdo. Y al ver la zarza se pone como loco a gritarle de cosas. Los ángeles se quedan viendo el uno al otro como pensando, bueno, este ya valió. Entonces mandan al segundo gran concursante, al ermitaño, y este pasa y se espina. Entonces, evitando caer en un arranque de furia, porque eso se vería mal, se para enfrente de la zarza y le dice, yo que soy muy bueno, te perdono. Y se aleja mientras va pensando, hinche zarza, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Y otra vez los dos ángeles se quedan con cara de ya valieron los concursantes. En eso, Dios les dice, ahora va el mío. Y entonces pasa por un camino un pastorcito. Y pues sí, se espina y de momento se espanta. Pero al darse cuenta que la zarza se tranquiliza, se pone pues un poco de sábila en cada una de sus heridas y sigue su camino. Y la pregunta del cuento es, ¿quién creen ustedes que es el más santo? Ay, muchísimas gracias, Jesús, por enviarnos este cuento maravilloso. Así que, pues nosotros pensemos en nuestra vida cómo actuamos, como el ermitaño, como el santo o como el pastorcito. Así que eso se les va a quedar de tarea a cada uno de ustedes aquí en el espacio de Lorna a través de tu radio online.net. Ay, por acá, gracias por mandar saludos. Espero que les haya gustado esta narración que nos mandó nuestro amigo Jesús Mejía. Muchísimas gracias por, por habernoslo mandado, porque la verdad es que sí, cada una de sus narraciones es fabulosa. Y bueno, ustedes también, si quieren participar en el espacio de Lorna y mandar algún cuento o algo que sea de su, pues digamos que de su agrado, y que quieran compartirlo con todos los radioescuchas, lo único que tienen que hacer es enviar un correo electrónico a lorena.lopez@turradioonline, con una sola O, turradioonline.net. Los repito, lorena.lopez@turradioonline.net. Y, bueno, por acá nos dicen, hoy no pude participar mucho porque me dolía mi bracito. Bueno, pero ya que hiciste la meditación con el maestro Chuy, ya debes de sentir muchísimo, muchísimo mejor tu bracito, ¿eh? Así que, no se preocupen. Ahí vas a mejorar, mi querida bonita. Y bueno, nosotros nos vamos a ir a nuestra última pausa de hoy, porque vamos a terminar un poquito antes el espacio de Lorna, debido a que tenemos que salir corriendo porque tenemos una cita con la astróloga Kitty Bracho, porque bueno, les va a tener una sorpresa próximamente. Entonces, solamente por eso hoy se termina un poquito antes el espacio de Lorna. Así que pues no se vayan, no se despeguen, no se desconecten, porque vamos a regresar con más cosas interesantes para ustedes. Bueno, ahorita que regresemos les voy a decir de qué les voy a hablar, así que no se vayan. Estás escuchando el espacio de Lorna. No te vayas, seguimos con música y entrevistas. Saludos a Betty y a Claudia, que nos escuchan desde Cancún, Quintana Roo. Muchísimas gracias a las personas de Monterrey, Nuevo León, a las personas que nos escuchan de otros países del mundo, a las personas que nos escuchan a través del podcast, que lo pueden escuchar en el espacio de lorna.blogspot.com. También muchísimos saludos a ustedes, gracias, porque sé que a veces es complicado escuchar la estación de manera en vivo por sus trabajos y porque a lo mejor por ahí tienen algunas restricciones en navegación de internet. Pero bueno, yo les agradezco que sigan a esta estación, turradioonline.net, y a este programa, porque pues es fundamental y es parte de nosotros. Y les recuerdo también que hay promoción en bodygrab.mx. Este lugar es un spa. Es un spa en donde ustedes van a poder encontrar ofertas de masajes, de faciales, que no van a encontrar en ningún otro lado. Son personas completamente profesionales. Entonces, para que ustedes puedan hacer una cita en el Body Grab que les quede mejor, pues es sumamente fácil. Lo único que van a tener que hacer pues es entrar a la página de bodygrab.mx o llamar a la sucursal, ya sea San Ángel, la sucursal Roma o la sucursal Cuapa, que es muy muy sencillo. Pueden llamar al 56 63 12 14, al 43 33 02 10, para que les expliquen la manera en que ustedes pueden llegar a hacerse un masaje, porque ahorita tienen una promoción de un facial y un corporal por $500, más bien serían dos por $500. Entonces ustedes pueden hablar directamente a esta sucursal, entrar a la página para que naveguen, porque hay que recordar que nuestro cuerpo pues también necesita mimos, necesita cariño, porque pues es el templo en donde nosotros vivimos, ¿no? Es nuestro cuerpo. Entonces pues también hay que darle su cuidado, ¿no? Hay que amarlo también y decirle a tu cuerpo que lo quieres mucho. Entonces, ¿qué mejor manera que acudir a que te hagan un masaje de manera profesional en bodygrab.mx? Así que para todos ustedes, pues para que asistan, para que curiosen la página, porque también es muy importante. Saludos a Eugenia. Eugenia, tenemos tu tequila aquí, así que cuando quieras venir por él, aquí está todavía tu tequila. Sigue vivo, ¿eh? Sigue vivo tu tequila. Y bueno, para las personas que dicen, ¿cómo escucho el podcast? Pues bueno, va a haber una sección en la página de Tu Radio Online donde van a escuchar ahí todos y cada uno de los podcasts del Espacio de Lorna. Pero mientras, ustedes pueden entrar a elespaciodelorna.blogspot.com, que bueno, debo dos precisamente, que es el de la semana pasada y el de esta semana. Entonces, bueno, ustedes ya a partir del domingo en la mañana ya lo van a poder encontrar, o también en el Facebook del Espacio de Lorna and Friends. Ahí ustedes también van a poder escuchar y tener noticias, sobre todo van a tener noticias de qué vamos subiendo al blog, qué vamos a tener las semanas consiguientes aquí en turradioonline.net. Y bueno, hay algo que ustedes saben que, bueno, ya terminó el mes de febrero, el mes del amor, etcétera, etcétera. Pero bueno, no quiero dejar pasar algo que se me hace muy importante, que habla acerca de la profundidad de la palabra amor. Esto lo escribió el señor Pedro A. Hernández, quien es director de la Escuela de Namasté. Y bueno, él hace una narración y dice: a principios de este año, un grupo de amigos comíamos en un restaurante pintoresco en un pueblo que se llama Mandinga, en Veracruz. Uno de ellos comentó al momento en que trajeron su plato: amo el pescado. Otro amigo del grupo, que seguramente ya había escuchado exclamaciones parecidas, respondió: si amas al pescado, déjalo vivir. Así que amar es un verbo muy serio para lo que usamos indiscriminadamente. Escuchamos cotidianamente frases como amo el aguacate, amo los atardeceres del verano o amo las noches de octubre. No puedes amar algo que te llena los sentidos o que te produce emociones agradables. Puede ser correcto que digas disfruto el aguacate, disfruto los atardeceres de verano que me embelesan o me relajo en las noches de octubre. La palabra amor y el verbo amar involucran una profundidad especial, un vínculo singular. El amor va más allá del mundo de los sentidos. ¿Y cómo puedes vivir y distinguir cuándo y cómo usar el verbo amar? Un maestro me enseñó que es sencillo. Cuando puedes ver directamente a los ojos a quien se lo dices, entonces, por ejemplo, al pez cuando está vivo, dile a los ojos te amo, pues cuando ya es pescado, pues es un poco tarde. Así que esto que nos cuenta, pues lo aprendió de un monje tailandés de Dharmakaya. Y bueno, en el restaurante de Shanghai hay una gran pecera a la cual se acercó él venerablemente y viéndolo a los ojos, a los peces, recitaba un mantra en Pali, el idioma que hablaba Buda, y les deseaba a los peces que fueran felices, que tuvieran paz y que no sufrieran, expresando su profundo amor por cada uno de ellos. Así que mucho antes de esa experiencia, otro maestro comentó que el único y verdaderamente pues que puede amar pues es Dios, ¿no? Decía, no importa cómo lo concibas, Dios es el único que ama, pues los seres humanos, como seres imperfectos, no tenemos la capacidad de amar como Dios nos ama. Y yo le contesté, le conté, ven a Chatwan, quien sin pensarlo contestó de inmediato: el día en que tu meditación veas a Dios, dile directamente a los ojos, te amo. Así que con el mes de febrero que terminó, pues hay que indagar un poquito más en el significado de la palabra amor, y que la próxima vez que se lo digamos a alguien, se lo digamos de manera amable, que sea digno de ser amado por nosotros, pues sin miramientos y sin dejar de mirarle a los ojos, le digamos te amo, ya que al momento en que tú expreses el amor por esa persona directamente a los ojos, pues verás a Dios en sus ojos. Y bueno, esto lo escribió el director de la Escuela Namasté, Pedro A. Hernández, un relato que me pareció bastante maravilloso para podérselos contar, entonces espero que les haya gustado. Y por otra parte, también tengo un tema muy interesante, que pues son los 10 pasos precisamente para ser felices cada uno de nuestros días. Y luego, por acá, Susi, tienes toda la razón. Hoy teníamos lista la entrevista con, ahorita te voy a decir, con la página de mibusto.com. Precisamente teníamos una entrevista, para que no creas que se nos pasó ni nada por el estilo. Lo que pasa es que tuvimos un percance con la Comisión Federal de Electricidad de aquí del Distrito Federal, porque hizo unos cambios en la calle donde se ubica la estación, nos quitó la energía eléctrica por una hora. Entonces fue imposible, porque la doctora tenía consultas posteriormente. Entonces la doctora Georgina Cueva, cirujana plástica certificada por el Consejo Mexicano de Cirugía Plástica y Estética Reconstructiva, nos iba a dar la entrevista acerca del cuidado del busto, del cuidado de los senos. Pero esta entrevista va a ser reagendada, Susi, va a ser reagendada la entrevista por el tiempo de la doctora, no podía atendernos más tarde, entonces por eso no se hizo la entrevista, pero sí la vamos a tener aquí en el espacio de Lorna, sí la vamos a tener, así que te sugiero que si puedes meterte al Facebook de El Espacio de Lorna and Friends o al Facebook de turradioonline.net. Ahí vamos a poner precisamente qué día va a estar la doctora con nosotros para atendernos nuestro enlace y hablar debidamente acerca de los cuidados del busto con mibusto.com. Entonces sí lo teníamos contemplado, no creas que no. Y luego por acá nos dice Jaco: hola, estoy enojada con la CFE, que es que debo 60 mil pesos de luz. ¿Pueden creer eso? ¿Cómo piensan que puedo pagarle tanto de luz? Luego dice: elevaron mucho los costos y son irreales. Y ahorita estoy amenazada con pago, me la quitan. No, mira, ¿sabes qué te recomiendo, mi querida Jaco? Hay un teléfono de quejas en la Comisión Federal de Electricidad en la que tú debes de pedir que se te haga un evalúo de la electricidad de tu casa, de lo que tú realmente utilizas, porque hay medidores de energía eléctrica que están mal, que así los tenían desde la antigua Luz y Fuerza del Centro, que estaban mal y nunca los arreglaron. Entonces, este problema con la Comisión Federal de Electricidad ha estado solucionándole con cada una de las personas. Entonces tienes que pedir una cita, tienes que exponer tu caso y decir que tú jamás has gastado este dinero, y van a tu casa y hacen un censo de la luz que tú utilizas todos los días, se te cambia el medidor y se te hace otra vez un estimado de la luz que tú has gastado. Entonces yo sí te recomiendo que hables con mucha paciencia, porque se tardan un poco en solucionártelo, pero sí es muy importante que hables para que te lo puedan solucionar. Entonces, si necesitas cambiar de medidor, tú insiste y di que no es que no quieras pagar, sino que la cantidad para el uso que tú le das a la electricidad de tu casa efectivamente no es lo que tú usas, ¿no? Entonces yo sí te recomiendo que vuelvas a sacar una cita hasta que vayan y que realmente te cobren lo que debe de ser, porque es imposible que una persona en una casa de habitación gaste 60 mil pesos de luz. Estamos de acuerdo, ¿no? Y luego, Susi, gracias. Muchas gracias, Susi. Gracias por tu comentario. Luego por acá nos decían que el pastor era el más santo, por supuesto. Y dice Dallas llamando a México, tenemos problemas de audio. Híjole, ¿qué será? Que cierres tu reproductor y lo vuelvas a abrir. Esa sería como que la mejor solución. No sé por qué todos nos escuchan bien, ¿no? Aquí mi señor productor está monitoreando y todo se escucha perfecto. Entonces, pues hay algo raro por ahí. Bueno, ya para cerrar nuestro programa el día de hoy, vamos a hablar de este tema que a mí también se me hace bastante interesante, que son los 10 pasos para vivir felices todos los días. Así que, por favor, anoten, si ustedes pueden, estos 10 pasos. Así que la número uno, el paso número uno es la actitud. Recuerden que la felicidad es una elección que puedo hacer en cualquier momento y en cualquier lugar. Mis pensamientos son los que me hacen sentir feliz o desgraciado, no mis circunstancias. Debes de ser capaz de cambiarte a ti mismo y el mundo cambiará contigo. Recuerda que lo único que puedes controlar en el mundo son tus pensamientos. Aunque cuando uno está verdaderamente enamorado, hay razones del corazón que la razón desconoce y se niega a aceptar. El número 2. Mis sentimientos, que se habla del cuerpo. Mis sentimientos son influenciados por mi postura y no hay nada mejor que una sonrisa. Una postura adecuada genera una disposición feliz. Es importante también que hagas ejercicio. Este nos libera del estrés y genera la secreción de endorfinas, que hacen que nos sintamos bien. Así que mira siempre hacia arriba y solo podrás reír, pues no conozco a nadie que haya podido llorar en esa postura. El número 3 es el momento. La felicidad no está en los años, meses, ni en las semanas, ni siquiera en los días. Solo se le puede encontrar en cada momento. Hoy es el mañana de ayer. Además, la vida siempre tiene derecho a sorprendernos. Así que aprende a vivir el presente sin ninguno de los traumas del pasado ni las expectativas del futuro. Recuerda que la felicidad no es una meta, sino un trayecto. Disfruta de cada momento como si en él se combinaran tu presente, tu pasado y tu futuro. El paso número 4 es nuestra propia imagen. Debo de aprender a amarme a mí mismo como soy. Creer en ti mismo da resultados. Solo al querernos podemos abrir el corazón a que nos quieran. Cuanto más te conozcas, en mayor medida podrás darte a los demás. Drag Hamashore decía: El camino más fácil es el camino interior, y al menos una vez en la vida debemos de recorrerlo. El paso número 5 son las metas. ¿Sabes cuál es la diferencia entre un sueño y una meta? Una meta es un sueño como una fecha concreta para convertirse en realidad. Un sueño solo es un sueño, algo que está fuera de la realidad, así que atrévete a soñar. Pero atrévete también a esforzarte para lograr que esos sueños se hagan realidad. Apunta hacia la luna, pues aunque te equivoques, vas a ir directamente a parar a las estrellas. Y cuando te pongas una meta difícil o creas que tienes un sueño imposible, recuerda que el éxito es solo la recompensa, pues lo vale, y realmente lo que vale es el esfuerzo. El paso número 6 es el humor. La sonrisa es muy importante para mejorar el autoestima. Cuando sonreímos, aunque no sintamos nada, nuestro cerebro lo entiende como una señal de que ya todo va bien y manda un mensaje al sistema nervioso central para que libere una sustancia llamada beta-endorfina, que da a la mente como una respuesta positiva. Dicen que una sonrisa cuesta menos que la electricidad, pero que da más luz. Además, con cada sonrisa que le das a alguien o a ti mismo, siembras una semilla de esperanza. El paso número 7 son las relaciones. La sinergia es unir fuerzas y caminar juntos para conseguir cosas. Siempre que dos o más personas se unen en un espíritu de colaboración y respeto, la sinergia basada en la comunicación y empatía se manifiesta naturalmente. Trata de entender a las personas que te rodean. Quiere a tus amigos como son sin intentar cambiarlos, porque cuando te sientas mal, sin importar cómo sean, el verdadero amigo está ahí para apoyarte y brindarte todo su amor. Así que cultiva tus amistades, pues ellas son completamente gratis. La amistad, al igual que la mayoría de los sentimientos, deben fluir de manera natural, deben alimentarse a través de los detalles. Por ello, la verdadera amistad no puede basarse en condiciones, ni intereses, ni en requisitos. El paso número 8, de lo que hablábamos precisamente con el maestro Chuy, el perdón. Mientras mantengas oídos y resentimientos en tu corazón, será imposible ser feliz. Lo maravilloso del perdón no es que libera al otro de su eventual culpa, sino que te libera a ti de un sufrimiento para el alma. La vida es muy bella como para mantener sentimientos negativos en nuestro camino. El paso número 9, dar. Uno de los verdaderos secretos para ser feliz es aprender a dar sin esperar nada a cambio. Las leyes de la energía y la justicia te devolverán con creces lo que des. Si das odio, recibirás odio tarde o temprano. Pero si das amor, recibirás multiplicado ese amor. Quien ama de verdad da todo de sí para poder hacer feliz a su amado. Solo el que aprende a dar desinteresadamente está en el camino de descubrir la verdadera felicidad. El paso número 10 es la fe. La fe crea confianza, nos da paz mental y libera el alma de sus dudas, preocupaciones, ansiedad y miedos. Ten fe, esperanza y optimismo en ti mismo y en todos los proyectos que quieras emprender. Pero no te asustes cuando dudes, simplemente desea las cosas de todo corazón y lleno de fe, porque querer es poder. Dicen que el hombre llega a ser sabio cuando aprende a reírse de sí mismo, así que ríe y ríe alegremente, ya que todo el mundo reirá contigo. Así que estos son los 10 pasos para vivir felices todos los días. ¿Les gustó estos pasos para ser feliz todos los días? Si ustedes quieren, también lo podemos subir al espacio de Lorna para que ustedes, cada vez que quieran, pues releer estos 10 pasos, pues los vamos a tener disponibles para ustedes, porque sí es parte muy, muy, muy importante. Por acá, Bonita dice, le mando un beso a Ángel. Por acá te andan mandando besos. Ahí dice que gracias, Bonita. Y bueno, así pues vamos a terminar hoy el programa del Espacio de Lorna a través de turadioonline.net. La próxima semana vamos a tener un enlace muy interesante con un experto en astrología maya. Así que pues eso va a estar va a estar muy interesante. Lo que vamos a tener también en el Espacio Lorna el próximo jueves, lo van a poder encontrar en la página de tu radio online, en el Facebook de tu radio online, y también en el Facebook de El Espacio de Lorna and Friends. Ahí ustedes lo van a poder encontrar. Así que pues yo les doy las gracias a cada uno de ustedes por haber escuchado, por habernos estado acompañando en esta tarde de jueves. Gracias porque nos tuvieron paciencia y porque nos esperaron a que entráramos al aire después de esos problemas con la luz. Muchísimas, muchísimas gracias. Gracias, Jaco, por estarnos escuchando. Gracias a Bonita, Eugenia, Oscar, Susi, Yomero, a Jerry también, a Miguel, que nos escucha desde Dallas, a todos los mibogués que están por ahí, a Rita, a Rita María, también a las personas que nos siguen por Twitter, las personas que nos siguen por el blog de turradioonline.net, a Coniglio, Jesús, Natasha, también a Ricardo Hernández, a mi querido Toño Fonseca, también muchísimas gracias por estar escuchando este programa del Espacio de Lorna, el cual pues va a terminar por hoy, pero el próximo jueves yo los espero en punto, ahora sí, espero que sin ninguna falla de luz, a las 5 de la tarde, solamente y exclusivamente en vivo a través de turradioonline.net, nuestra estación favorita, claro que sí, cómo no. Entonces, pues ya casi nos vamos del aire. Entonces, pues yo doy muchas gracias a Dios, que les vaya muy bien este fin de semana, que tengan un fin de semana brillante y pues eso sería todo de mi parte. Yo soy Lorna López. Que Dios los bendiga siempre. Hasta pronto. Bye, bye. Infinidad de temas interesantes para ti la próxima semana. Esto fue El Espacio de Lorna, producción de tu radio online y del Grupo Mexicano de la Radio Online.